Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 38. ¿Qué es el intercambio de clave de DeFi y Hellman? Buscando el deseado intercambio seguro de claves. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha estado buscando la forma de transmitir un secreto de una manera segura a través de un canal inseguro. Por ejemplo, intercambiar una clave secreta entre dos interlocutores que se encuentran físicamente distantes. Pero no es hasta noviembre de 1976 cuando dos investigadores de la Universidad de Harvard, Whitfield Diffie y Martin Hellman, proponen un algoritmo para intercambiar una clave secreta de manera computacionalmente segura, usando para ello funciones matemáticas de un solo sentido o unidireccionales. Esto significa que si bien el sistema puede romperse matemáticamente, para los valores estándar de miles de bits que se usan en la práctica, el problema se vuelve intratable, tanto en recursos de cálculo como en tiempo. Y ahí radica su seguridad. El uso de funciones matemáticas de un solo sentido o unidireccionales. Las funciones matemáticas unidireccionales son funciones que en una dirección tienen una solución fácil o bien requieren de un tiempo de cómputo pequeño, pero que en cambio su cálculo en sentido inverso se vuelve intratable, bien por el exceso de recursos que deben utilizarse o bien por el inmenso tiempo de cómputo necesario para su resolución. Este efecto se observa cuando los números con los que se está tratando son muy grandes. Tal sería el caso, por ejemplo, del producto de dos números primos grandes. Multiplicar dichos primos será una operación muy sencilla y rápida de tipo polinomial. Es decir, si aumentamos el tamaño de los datos de entrada, el tiempo de cómputo de dicha multiplicación aumenta de forma directamente proporcional o lineal. Sin embargo, la operación inversa, que consiste en encontrar esos dos primos si solo conocemos el producto entre ellos, se convierte en un cálculo de muy difícil solución, es decir, no polinomial, de forma que si aumentamos ahora el tamaño de ese dato de entrada, el tiempo de cómputo para encontrar los dos primos aumentará de forma no lineal o exponencial. Este problema, que es conocido como de la factorización entera, fue utilizado por Rivest, Samir y Adleman para el diseño del sistema RSA en 1978. No obstante, Diffie y Hellman usaron en su propuesta la función de un solo sentido conocida como el problema del logaritmo discreto, cuyo enunciado es el siguiente. Encontrar el resultado de la expresión alfa elevado a beta módulo n igual a x, conocidos alfa, beta y n, es sencilla y rápida incluso para números grandes. Sin embargo, si conocemos ahora los valores de x, alfa y n, encontrar el valor del exponente beta que es igual al logaritmo discreto de x en base alfa y módulo n se convierte en un problema de muy difícil solución para números grandes. Si bien la operación de calcular el logaritmo de x en base alfa es muy simple, el hecho de aplicar después la reducción módulo n al resultado aporta una gran complejidad al problema. Protocolo del intercambio de clave de Diffie y Hellman. Alicia y Bernardo, que se encuentran distantes, eligen un primo p y un número alfa que sea generador de ese primo. Ambos son valores públicos. Acto seguido, cada uno elige un número secreto que no conoce el otro. Así, Alicia elige un número A minúscula y Bernardo elige el número B minúscula. A continuación realizan el siguiente protocolo. Alicia usa su clave secreta A, calcula alfa elevado a A minúscula módulo P es igual a X sub 1 y se lo envía a Bernardo. Bernardo usa su clave secreta B, calcula alfa elevado a B minúscula módulo P es igual a X sub 2 y se lo envía a Alicia. Bernardo recibe x sub 1 es igual a alfa elevado a minúscula módulo p y con su clave secreta b calcula x sub 1 elevado a b minúscula módulo p es igual a alfa elevado a a minúscula y elevado a b minúscula módulo p. Alicia recibe x sub 2 es igual a alfa elevado a b minúscula módulo p y con su clave secreta a calcula x sub 2 elevado a a minúscula módulo p es igual a alfa elevado a b minúscula y elevado a minúscula módulo p. La clave intercambiada entre Alicia y Bernardo será alfa elevado a por b módulo p igual a alfa elevado a b por a módulo p igual a k. Como se observa, una vez terminado el protocolo, ambos comparten un mismo valor k, que puede usarse como clave de sesión de forma segura. Esto es así porque cualquier intruso que conozca los datos públicos p y alfa, así como los valores intercambiados x sub 1 y x sub 2, tendrá muy difícil conocer los valores secretos de Alicia y Bernardo. No será capaz de conocer la clave k intercambiada porque se enfrentará al problema del logaritmo discreto, que para valores de p cercanos a los 1000 bits se vuelve intratable. Existe una variante del algoritmo que permite intercambiar entre cliente y servidor una clave k previamente generada por el cliente y, por tanto, no requiere que el protocolo se ejecute simultáneamente como en el caso anterior. Madrid, julio de 2016, con el patrocinio de Talentum Startups.